Bueno, buenos días para todos. El paro de hoy es un paro nacional. Se votó en el Congreso, en el último Congreso extraordinario de nuestro sindicato a nivel nacional. Y bueno, tiene que ver con las medidas económicas que el gobierno viene tomando o no tomando para encaminar, sobre todo lo preocupante es la inflación. Eso es lo que está realmente destruyendo las familias de nuestro país. Y bueno, obviamente no somos ajenos a eso en Río Negro, una provincia que cuando todo de por sí es más caro, en Neuquén, Río Negro, bueno, vamos para abajo del país y a veces peor. Pero bueno, en este momento se requieren un montón de cuestiones que nosotros vamos a acompañar, obviamente, a nuestro sindicato a nivel nacional, porque son las mismas reivindicaciones que tienen que ver con la estabilidad laboral y con las paritarias, y con los puntos que nosotros necesitamos vayan subiendo para acompañar de algún modo que no nos coma la inflación. Lo cierto es que siempre estamos ahí, yendo atrás. No la ganamos nunca. Pero bueno, hoy acá nosotros en Río Negro estamos, declaramos insuficiente la paritaria del día de ayer, el ofrecimiento de esas paritarias, realmente por considerarla que no va a ser efectiva, no va a alcanzar, vamos a tener que luego volver a pedir. Así que, bueno, declaramos insuficiente y creemos que podemos tener algunas instancias más de diálogo para ajustar ese porcentaje, sobre todo de julio, que se ofrece un 3%, que realmente es muy poco, y además a juzgar por lo que uno ve, si en julio fue 7,8, en junio, para julio la verdad que un 3 vamos a quedar atrás. Así que, bueno, un poco eso, como uno de los puntos más importantes, y después el pasaplanta, que es una promesa y un acuerdo y un compromiso que el gobierno tiene para con los trabajadores del Estado en Río Negro. En función de eso, las mejoras de muchos compañeros que no solo van a alcanzar la estabilidad, sino que están algunos irregulares. Por ejemplo, las horas cátedra, que venimos ya contándoles hace mucho, que son designaciones docentes para los compañeros porteros y porteras, que no corresponde. Estamos pidiendo, obviamente, la misma cuestión de ordenar y emprolijar a los agentes de conservación, guardas ambientales y guardafaunas, que nos acompañan hoy en su mayoría, que están con muchos reclamos, y además muchos de ellos están en el marco de la 1844 y otros son compañeros que están facturando otra figura ilegal para un trabajador que está regulado en horario, sueldo y en mismas condiciones que el otro compañero que está en planta. Y bueno, eso económicamente trae problemas y obviamente no tiene estabilidad. Y después un montón de puntos del manual de misiones y funciones, que son los que el manual que regula a los compañeros del servicio de apoyo de las escuelas, porteros y porteras, como por ejemplo la movilidad, que no les pagan, se paga a los docentes y no a los porteros. Las horas, también muchos de ellos cumplen más horas, tampoco se paga, no sé, una miseria, 150 pesos, por decirte una cosa irrisoria que a veces uno prefiere ni siquiera decirlo, porque realmente es una toma de pelo. Y son los compañeros que peor la están pasando, porque son los sueldos más bajos y las peores condiciones. Bueno, la ley de insalubridad, que hace mucho tiempo ya inclusive se discutió en la legislatura, tampoco sale, los puntos de guardia, así que de reclamos tenemos muchísimos. Son muchísimos entonces, y por eso también la jornada de paro del día de hoy, que también se sintió desde temprano en las escuelas que no han tenido obviamente clases debido al paro de porteros. Veo aquí que ya están reunidos bastante, bueno, con la música respectiva y cortando la calle. Recién veía que tuvieron un pequeño problemita con autos que se estaban metiendo. ¿Cómo continúa la jornada del día de hoy, Leticia? Bueno, sí, de corrida y militancia y sonrisa y abrazos, porque es lo que nos está sosteniendo. Vamos a continuar al menos hasta el mediodía, a la espera de que el gobierno bueno, nos llame para un nuevo encuentro, seguramente la semana que viene. Entiendo que también otros sindicatos hermanos han tenido la instancia paritaria y no está calzando también en su plenario, no llega a ser suficiente y satisfactorio, así que bueno, esperando eso, conversando con otras organizaciones y hasta el mediodía acá. ¿Cuál sería la propuesta que tendría que dar el Estado para que ustedes por lo menos puedan acceder a, por lo menos decir sí, aceptamos? Nosotros tenemos que, no te puedo decir porque la verdad es que una vez tiene como una idea de lo que se necesita y también tiene responsabilidad y piensa que es muy difícil, difícil para todos, digo, sin ánimo de victimizarnos ni de victimizar al gobierno, pero realmente es un momento muy difícil. Así que nosotros siempre que nos llaman nos sentamos a dialogar, creemos realmente en eso y bueno, y también en la necesidad de expresarnos, manifestarnos y buscar apoyo del resto de los rionegrinos. Por eso estamos acá, pero en realidad estamos esperando que, digamos, que se vuelva a convocar para ver cuánto más podemos llegar. No hay una ambición atrás de esto, ni realmente es todo tan cambiante, además la inflación no para y en este proceso acelerado lo único que nosotros necesitamos es que se mejore un poco más, nada más. Bueno, muchísimas gracias Leticia por estas palabras y continuaremos aquí entonces hasta el 12 del mediodía, por lo menos, o mediodía van a seguir acá. Porque por la cuestión del clima, hay algunos compañeros de San Antonio, así que seguramente el guiso que teníamos preparado para hacerlo acá, si llueve mucho, si sigue así, no. Pero si llueve mucho nos vamos a ir a hacerlo a otro lado, al menos con techo.